Permítame compartir con usted por unos minutos, francamente, la verdad. Es un hecho que la realidad de la existencia de Dios, la creación y todo cuanto la Biblia nos dice sobre el origen de todas las cosas son manifestaciones verificables. En otras palabras, usted puede comprobar que lo que la Biblia afirma es así. Pero es necesario que si usted logra descubrir este conocimiento tan maravilloso, comience por el camino de la fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1 y el versículo 6 lo siguiente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto en Hebreos capítulo 11, versículo 1 y versículo 6. Note bien, el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted, amable oyente, nunca va a avanzar en su búsqueda de la verdad a menos que acepte que Dios sí existe, que Él no es como nosotros, pues es eterno sin principio. Nunca hubo un tiempo cuando Dios no existía. Si usted dice que no puede creer esto, es porque tampoco entiende lo que significa la palabra fe. En primer lugar, la fe verdadera no es ambigua, sino inteligente. Usted creerá en una revelación la que aparece en las Escrituras. Usted comienza a ver la Biblia con sus 66 libros como lo que realmente es, la palabra de Dios. Ni bien deposite su fe en él, notará que ante usted se abrirán puertas que nunca imaginó. Conocerá el orden de la creación y el porqué del mundo tal como lo vemos. Sufrimiento, desgracias, desigualdades en todos los órdenes, impiedad, inmoralidad y todo aquello que conocemos como pecado. Pero también conocerá no solamente a un creador, sino a un redentor, y que es el mismo. Primero nos creó y luego nos redimió. Los cristianos somos doblemente de él, por creación y por redención. ¿No es maravilloso? ¿Y cómo es que usted llegó a esta conclusión? Siguió los pasos que Dios le da en su palabra y por eso no se equivocó. Una vez que dio el paso de fe, muchos otros textos como, por ejemplo, el Salmo 19, Romanos capítulo 1 y varios más, le serán tan claros que se preguntará, ¿y por qué esos tan sabios catedráticos se metieron en la cabeza que el hombre desciende del mono para explicar algo tan claro, tan demostrable, tan científicamente correcto? La respuesta, vuelva a leer Hebreos capítulo 11, versículo 6, en donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no comienza por la fe, su única esperanza es la condenación eterna. En segundo lugar, el conocimiento. ¿Qué haríamos nosotros sin el conocimiento que proviene de Dios mismo? La Biblia nos dice una y otra vez que al recibir a Jesucristo somos eternamente salvos. Simplemente lo sabemos. Note bien, este verbo a veces no aparece, pero hay declaraciones afirmando que somos salvos. Un buen ejemplo es Romanos capítulo 8, versículo 1, en donde dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Juan el apóstol, escribiendo a quienes fueron salvos por su ministerio, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto en primera de Juan capítulo 3, en versículo 2. Note que aquí no dice creemos, sino sabemos. Comenzamos creyendo y Dios recompensa nuestra fe, nuestro creer con el conocimiento. El cristiano verdadero insiste en la seguridad de su salvación porque lo sabe. No solamente lo cree. Hay un testamento, el cual conocemos como el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. En este testamento, el Espíritu Santo guió a los hombres escogidos por Dios para que dejaran por escrito lo que el testador declara que tenemos desde ya asegurado por la eternidad. Tal vez usted se pregunte, ¿y qué de aquellos que vivieron mucho antes de la venida del Mesías, su nacimiento, muerte, resurrección y ascensión? Dios es Dios. Y de alguna manera notamos que Job, seguramente antes del nacimiento de Moisés, ya declara lo que él sabía. Nadie podrá quejarse ni justificarse delante de Dios, porque su revelación en cuanto a su misma existencia y la seguridad de la salvación para el pecador que por la fe lo recibe es indiscutible. Todos podemos creer en él, por lo tanto, todos podemos saber lo que él nos ha preparado. Los cristianos sabemos que somos salvos, porque él nos lo dice. Sabemos que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados porque también nos lo dice. Sabemos que Él volverá porque esto es lo que nos dejó como promesa. Sabemos que Él es nuestro único intercesor porque esto es lo que nos dice en su palabra. Sí, el saber es muy importante para todo cristiano. En tercer lugar, el sentimiento. No hay nada malo en sentirse uno salvo, aparte de haber creído en él y saberlo por la Escritura. Pero los sentimientos por sí solos no garantizan la salvación del pecador. Es decir, uno puede sentirse salvo sin serlo. ¿Está mal sentirse uno salvo? No, de ninguna manera. Volvamos nuevamente a Romanos capítulo 8 para ver lo que Pablo nos dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿No es acaso algo condicional? Dice que ninguna condenación hay, pero luego dice que esto es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pareciera que si uno no vive según el Espíritu Santo, es decir, completamente apartado de todo pecado, entonces es salvo. Pero si no lo logra, será condenado. Note bien la palabra ninguna. Cuando un cristiano vive en algún pecado, hay muchos que los condenan, como ser su propio corazón, su conciencia, sus hermanos en la fe, la Biblia y hasta los mundanos. Pero si uno anda en los caminos del Señor, del Salvador, para ellos ninguna condenación hay. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ocurre esto con usted? Es decir, que el Espíritu Santo le comunica a su espíritu que usted es salvo. ¿Es hijo de Dios? Bueno, si primero ninguna condenación hay, entonces usted no solamente creerá que es salvo, no solamente lo sabrá, sino que además se sentirá salvo también. Examine su vida, mi hermano, y si encuentra que algo le juzga, lo inquieta, no le da tranquilidad, es porque algo lo condena. Dé gracias a Dios, porque esto significa que Dios no aprueba algo en su vida y que le invita a que se arrepienta y se vuelva de su pecado hacia Él. Gracias por permitirme compartir con usted, francamente, la verdad.